para volver a empezar. No basta con un te quiero, ni con un perdóname, cuando hay tanto que olvidar. Para volver a empezar, no basta con las palabras, no se borra haciéndolo lo que dejó aquel adiós. Para volver a empezar, hace falta más que eso, más que promesas y besos, más que eso, mucho más. Para volver a empezar, sin pensar en el pasado, es preciso olvidar lo que yo sufrí a tu lado. Para volver a empezar, ¿cómo quieres que lo hagamos? No puedes ni imaginar lo que se debe de amar. Para volver a empezar, como si hoy te conociera, es preciso que me quieras, como tú no harás jamás. Para volver a empezar, como si hoy te conociera, es preciso que me quieras, como tú no harás jamás.